La expresión de la semana. To be excited about something. Vamos a empezar a presentar cada semana una expresión nueva y cada una pues tendrá algo que ver con el uso de una u otra preposición, ¿vale? To be excited about something significa estar ilusionado con algo. No tiene nada que ver con ser o estar excitado. To be excited about something, estar ilusionado. For example, I'm excited about this class. Are you excited about this class? Yes, I'm excited. Bien. Annie, estoy muy ilusionado con el viaje. I'm very excited about the trip. Bien. I'm very excited about the trip. Very se pronuncia con V. Very. Eso es. Bien. Nigel estaba muy ilusionado con el proyecto. Nigel was very excited about the project. About the project. Project. Eso es project. A difficult word to pronounce. ¿Estás ilusionado con el curso nuevo? Are you excited about the new course? Of course I'm excited. I'm really excited about the new course. James va a estar muy ilusionado con ello. James is going to be very excited about it. Good. James is going to be very excited about it. Estamos ilusionados con el plan. We are excited about the plan. Good. We're excited about the plan. ¿Por qué están ilusionados con ello? Why are they excited about it? Good. Why are they excited about it? Bien.